las mujeres hay que tratarlas, un cervecito y llevárselas. Pan oscurito, pan oscurito, después de pasar un rato, besito viene y besito va. Hay que pedirle caramelito, porque ellas son delicadas, muy delicadas, son delicadas. Y es que ellas son delicadas, son delicadas, muy delicadas. Suavecito, despacito, de la mano, pan oscurito. Suavecito, despacito, de la mano, ay, pa'l cuartito. ¡Aquí! ¡Vamos! A las mujeres hay que tratarlas muy suavecito. Suavecito, despacito, de la mano, pan oscurito. Suavecito, despacito, de la mano, ay, pa'l cuartito. Suavecito, despacito, de la mano, pan oscurito. Suavecito, despacito.